Pues es que esta no sé yo, pero Igual aparece por ahí, la esta sí tenéis. la podías poner, aunque no sea la original, porque esta foto es muy bonita.